Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a las fascinantes músicas de nuestro planeta, músicas de raíz popular de cualquier rincón del mundo. Y bueno, estamos a final de años, estamos en época de repasos y de listas y de elecciones de los mejores discos. Ya hemos repasado, por ejemplo, los Favis, los favoritos de Mundofonías del año 2015, hace un par de semanas, si no me equivoco. La semana pasada estábamos repasando también la lista de la Transglobal World Music Chart, esa lista de músicas del mundo, de discos elaborada por más de 40 periodistas, críticos, presentadores de programas de radio, etcétera, etcétera, de todos los continentes y de un montón de países que mes a mes votan para elegir los mejores discos de músicas del mundo. Bien, pues repasábamos la lista de diciembre, pero también acaba de salir la lista de los mejores del año, de los mejores del 2015. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a repasar los 10 primeros puestos. Evidentemente, pues algún grupo va a volver a aparecer de los que han estado sonando en las anteriores revisiones, tanto de nuestros favoritos como de la lista de la Transglobal de diciembre. Y bueno, pues irán sonando a lo largo de este programa del 10 al 1. La lista completa está publicada en la página web transglobalwmc.com. Ahí podéis ver los 50 discos elegidos para esta lista de los mejores del 2015. Pero empezamos en el número 10. Como decía, ya hemos comenzado escuchando la música de estos jóvenes chicos de Mali. Ellos son Songoy Blues y su primer disco que les presenta internacionalmente se llama Music in Exile, Música en el Exilio, un título que refleja pues esa triste situación de muchos músicos que tienen que ir a buscar, mucha gente en realidad que tiene que irse a buscar la vida fuera de su tierra y especialmente en Mali. Ellos son del norte de Mali y también han tenido que huir a causa de la guerra y a causa también de la presencia de esas facciones totalitarias, integristas y absolutamente sanguinarias que pululan por aquellas tierras, para desgracia de sus habitantes. Pues bien, Songoy Blues, Music in Exile, y la pieza que acaba de sonar, Irganda, que forma parte del número 10 del año 2015 de los mejores de la Transglobal World Music Chart. Y seguimos con otro artista africano, en este caso en el puesto número 9 de la lista anual de la Transglobal World Music Chart. Pero es un artista con una larga trayectoria, muy, muy conocido, de los más famosos artistas de África. Concretamente es de Senegal, es Cheikh Lo, con su disco Balbalu. Susana Koulibaly, Susana Koulibaly, Susana Koulibaly, Susana Koulibaly, demain c'est la fin du mois, moi j'ai donné toi l'argent pour acheter les bijoux, pour acheter les pagnes. Mais quand je donnais toi, oh, tu donnais à Moussa. Regardez-moi à faire, oh, Susanna n'a pas confiance. Mon ami, oh. Mon ami, yeah. Mon ami, voilà à faire, oh. Susanna, c'est ma femme, la mère de mes enfants. Susanna m'a triplé, oh. Susanna m'a trahi, ah Susanna mama oh, ah Susanna mama oh, elle m'a trahi. Le li le li le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Susanna Koulibaly, oh, Susanna Koulibaly, demain c'est la fin du mois. Moi j'ai donné toi l'argent pour acheter les bijoux, pour acheter les pagnes. Mais quand j'ai donné toi, oh, tu donnais à Moussa. Regardez-moi à faire, oh, Susanna n'a pas confiance. Oh. Mon ami, oh. Mon ami, yeah. Mon ami, voilà à faire, oh. Susanna, c'est ma femme, la mère de mes enfants. Susanna m'a triplé, oh. Susanna m'a trahi. Ah, Susanna, maman, oh. Ah, Susanna, maman, oh. Ah, Susanna, maman. Ah, Susanna, maman. Susanna, mama. Oíamos a Cheikh Lo con este disco Balbalu. El tema Susana concretamente es el que oíamos dentro de este disco, que es el noveno en el puesto número 9 de la Transglobal World Music Chart. Este artista, como decíamos, de Senegal, aunque muy presente durante mucho tiempo en París, donde ha colaborado con artistas como Papa Wemba, por ejemplo, y también con otros muy famosos a lo largo de su carrera, como por ejemplo Manu Dibango o Josson Dur, que fue el que produjo su primer disco en 1995, el que le hizo famoso en el mundo de las músicas del mundo, Nela Tias. era Chechlo, como decimos, en el puesto número 9 para este año de 2015 de Transglobal World Music Chart. Y seguimos en el puesto número 8 de estos mejores del año 2015 de la Transglobal World Music Chart. En este caso nos encontramos con un intérprete español, valenciano, y de hecho además es uno de los dos valencianos que curiosamente aparecen en la lista, en algún puesto un poquito más abajo. No va a sonar hoy porque no está entre los 10 primeros, pero también está Carles Denia, por ejemplo. Hablamos en este caso de Efrén López, con su estupendo disco, que es el primero que él firma con su nombre, aunque ya sabéis que está metido en mil batallas, en mil proyectos musicales. Pero como Efrén López, el primer disco que aparece tal cual es este, El fill del llop, El hijo del lobo. Aquí vamos a escuchar una de sus piezas, Asbe Sangui, en la cual Efrén toca el tambur kurdo, el oud, el laúd árabe, y el santur persa, tres instrumentos de cuerdas de distintas procedencias. Se acompaña de la presencia de otros músicos como Isaac Ventura tocando el ney persa, Jerome Salomón tocando el tombak, es decir, la percusión persa también, y Diego López, que toca los panderos, bendir y daf. Efrén López, número 8, Transglobal World Music Chart de mejores del año 2015. Thank you.

ampliamente reconocido internacionalmente, cuya carrera pasea entre las músicas de su tierra, de Italia, y las músicas de creación contemporánea. Seguimos repasando estos discos elegidos como los mejores del año por el plantel de críticos de la Transglobal World Music Chart. Como decimos, son gente que están en los 5 continentes. Pues tenemos gente desde China, Japón, Senegal, Argentina, República Dominicana, por supuesto también varios países europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pues un montón de gente muy diversa que aporta sus opiniones y sus gustos y sus valoraciones sobre las producciones discográficas de músicas del mundo, sean de donde sean. Y con esas valoraciones, con esas votaciones, se van elaborando las listas mensuales y también la lista anual, que es la que estamos repasando en este caso, la del 2015. Saltamos ahora al puesto número 6, donde nos encontramos el último trabajo de Lila Downs, el disco titulado Balas y Chocolate. Estaba para mi compadre Nalo. Las casas de madera pues escuchábamos este corrido que aparece en el último disco de Lila Downs, el disco Balas y Chocolate, la canción Las Casas de Madera, como decimos, el disco de la artista mexicana, ocupa el puesto número 6 de la lista de la Transglobal World Music Chart de mejores discos del año 2015. Pues en este top de los 10 discos favoritos para la Transglobal World Music Chart de 2015 hay otro disco italiano, el disco 40 del cancionero grecánico Salentino. Oriamo bisolina moce galanta, oriamo bisolina moce galanta, capata vaie rumeni e rumeni bobanta, capata vaie rumeni e lonta, mo vaie lonta, mo vaie lonta, capata vaie rumeni e lonta. Zito garo vedo ti canta, che mia zito garo vedo ti canta. Buda di primavera, na buda di primavera, buda di primavera, va vedonta, mo va vedonta, mo va vedonta, buda di primavera, va vedonta. E fosse canon no de crono fanta, e fosse canon no de crono fanta. Gente siamo mai, gente siamo tra, gente siamo mai, se canon nota, se canon nota, se canon nota, gente siamo mai, se canon nota. We'll be right back. oíamos Rirolala, esta canción del disco 40 del cancionero grecánico Salentino, este grupo de Salento en el sur de Italia que ha hecho este año 2015 40 años de historia, desde que lo fundó Rina Duarte. Y desde entonces pues han ido saliendo y entrando diferentes artistas hasta configurar lo que es el grupo actualmente. Así que doble presencia italiana, incluso doble presencia basada en esas músicas del sur de Italia, la Taranta, etcétera, etcétera. El disco de Ludovico Einaudi, que escuchábamos antes en el número 7, y en el número 5, Canzoniere Grecanico Salentino. Y seguimos en el Mediterráneo, puesto que el disco número 4 nos llega desde el Mediterráneo Oriental, desde la isla de Chipre. De ahí procede el grupo Messier Dumani, un grupo que ha estado en los primeros puestos de la Transglobal World Music Chart en los 3 meses de su existencia, desde la primera lista que salió ahí por el mes de octubre, e incluso llegaron a estar el número 1 en el mes de noviembre. En el cómputo anual, en la lista de todo el año, aparecen en el puesto número 4 con su disco Psicosis, y también esto nos muestra pues una de las virtudes, pensamos, interesantes de esta lista, que es abrirse a autoproducciones, producciones modestas pero hechas con mucha calidad por gente que, bueno, pues está haciendo cosas interesantísimas en muchos rincones del mundo. Ellos mismos se lo guisaron, se lo comieron y afortunadamente también nos lo ofrecieron para disfrutarlo y paladearlo a los críticos de la Transglobal World Music Chart, y por esa vía pues también a los oyentes, en este caso de Mundofonías. Nos quedamos con Messier Dumani, su disco Psicosis, número 4 de la Transglobal World Music Chart de mejores del año 2015, y esta pieza, que es la que abre el disco, Tagong, es decir, los gongs. Sarovalo me danni cibesina, me tutto to sarovalo me danni cibesina, che a volta stava chiato raggio dieffie sexechina, che a volta stava chiato raggio dieffie sexechina, e dica politelli es cepollica di chies, e dica politelli es cepollica di chies, dica bolla bollaia tina brumme te sedies, dica bolla bollaia tina brumme te sedies. Saffi sta manigia, cocere spugge c'è coriscri, saffi sta manigia, c'è mezza polita maglia, agria santa figia, c'è mezza polita maglia, agria santa figia, a croia e c'è di lina con una sembla nezza, a croia e c'è di lina con una sembla nezza, questa mia la barunda con ci sindrofi e mannezza, questa mia la barunda con ci sindrofi e mannezza. Sindicani, ti patto satellito, quendito di cuoco, ti patto satellito, quendito di cuoco, ma eni me mono sbuda me, e nulli tu promo, ma eni me mono sbuda me, e nulli tu promo. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Entramos en lo más álgido de este repaso del top 10 de la Transglobal World Music Chart 2015 con el top 3. Y en este puesto tercero estaba Vixiga 70, un grupo de Sao Paulo llamado así porque estaban en el número 70 de una calle en el barrio de Vixiga, que quiere decir en castellano vejiga. La canción que oíamos era Lembe, dentro de su disco 3. Son un grupo que lleva solamente 5 años en funcionamiento y que a pesar de ello tiene ya 3 discos y este tercero alcanza el puesto 3, como decíamos, de Transglobal World Music Chart. Hay que recordar que, por cierto, ellos son el número uno en la lista de diciembre de esta misma selección, la Transglobal World Music Chart, que, como os comentábamos, es una selección hecha por periodistas musicales, críticos especializados en músicas del mundo de todo el planeta, de todos los continentes, y entre los cuales, pues, los dos miembros de Mundofonías, pues ahí estamos como miembros fundadores, además, junto con nuestro colega Ángel Romero de World Music Central en Estados Unidos. Pues entramos ya en los dos primeros puestos. Gran emoción. ¿Cuál será el puesto número 2? ¿Cuál será el puesto número 1? Pues lo iremos desvelando y a la vez disfrutando de sus músicas. En este caso nos fijamos en el puesto número 2. El disco nos llega desde Inglaterra y es la excelente aportación musical de este cantante llamado Sam Lee con su segundo trabajo The Fade in Time. Here's a health to all true lovers, and here's to mine wherever he may be. This very night I'll go and see her, although she is a many long while from me. As Mary lay sleeping, her love came creeping, and through her bedroom door did go. Sing, rise up, Mary, lovely Mary, I'm your charming Willie-o. And Mary arose and put on her clothing, and to her bedroom door did go. And there she found her own true love, her cheeks they was white as a lily snow. And Willie dear, where are those blushes and that you've had some years ago? Mary dear, and the clay has changed behind with the ghost of your Willie go. That night in sweet conversation concerning courtship years ago, both shook hands in sorrowful parting just as the cock was beginning to crow. And as they were in sweet conversation, down her cheeks the tears did flow. Farewell, Mary, I must leave you, I'm with the ghost of your Willie-o. To crowing, love, I must be going. Cocks are crowing, love, I must away. The cocks are crowing, love, I must be going. Cocks are crowing, love, I must away. Cocks are crowing, love, I must be going. For we are but servants, love, and I must obey. Escuchábamos el tema Willie O, uno de los temas basados en la tradición musical inglesa que Sam Lee pues adorna de esta manera tan especial e interpreta también con esta elegancia y este excelente hacer. Es el disco número 2 de Fading Time, el disco de Sam Lee, en la Transglobal World Music Chart, en esa selección de mejores discos del año 2015 que estamos repasando en esta edición de Mundofonías desde el 10 al 1. Hay 50 discos en total en esta selección, la podéis consultar en la página web de la Transglobal World Music Chart, que es transglobalwmc.com. Por cierto que también en nuestra web mundofonías.com tenéis acceso a todos los programas y a todas las canciones, títulos y artistas que van sonando para ver cómo se llaman, cómo se escriben, etcétera, etcétera, mundofonías.com. Por supuesto, nuestro correo electrónico está abierto a todas vuestras aportaciones, radio@mundofonías.com. También os tenéis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llega ya el momento de desvelar el número uno, el mejor disco de músicas del mundo, según el criterio colectivo de los críticos de la Transglobal World Music Chart. Pues, ¿cuál será, Araceli? Pues es el disco que fue el número uno en octubre y que es el número uno del año también, desde Mali. Llega el cuarto disco de Baseku Kouyaté y Ngoni Ba, el disco llamado Ba Power, y es un honor anunciar que es el número uno. Os vamos a dejar con el tema Ave Sumaya. Esto que oías era Mundofonías, que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, en esta ocasión dedicado a repasar el top 10 de la Transglobal World Music Chart para 2015. Nos volvemos a encontrar en vuestra emisora favorita, que es una de las 40 que redifunden este programa a lo largo y ancho del planeta, pues dentro de muy poquito. Hasta entonces, os dejamos con Baseku Kouyaté. Salud.